9 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con estos temas musicales, siempre muy culinarios, gastronómicos, que nos dan entrada al espacio Cocinando con nuestros mayores, con la despedida, pero recuerden, va a ser momentánea. Es verdad que los siguientes miércoles coinciden con jornadas ya prácticamente festivas. Bueno, sería el día de Nochebuena y el último día del año. Así que esas jornadas no vamos a contar con programa y volveríamos con Cocinando con nuestros mayores ya después de Reyes. Así que haremos un pequeño paréntesis, pero antes, hoy, teniendo en cuenta que llegan las fiestas navideñas, momentos de reencuentro con familias y amigos que festejamos juntos en torno a una mesa y recetas especiales, pues por este motivo hoy en este espacio hemos querido recopilar algunas propuestas culinarias de cara a estas fechas. Cada miércoles, como saben, en colaboración con la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, les estamos ofreciendo esta tertulia sobre cocina para recordar nuestra tradición gastronómica y compartirla con nuestros oyentes, que ya saben, todos ustedes pueden participar también a través de sus preguntas, de sus sugerencias, enviándonos sus propias recetas. Y todo ello hoy en concreto con la participación de María del Rosario Medinilla, Isabel Coronil e Inés Peña. Las tres ya nos acompañan por aquí en los estudios de Radio Ubrique. A las tres, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Además, esperamos que se sume a lo largo de este programa la delegada municipal de Cultura, Patricia Caro, delegada municipal también del Mayor, que pues estará con nosotros enseguida, ¿verdad? Que coincide a las 12 ahora con un acto previsto, una comparecencia ante los medios, un evento que de todas formas nos comentaba tras la conclusión iba a intentar pasarse por aquí para participar también en el día de hoy. Cocinando para con nuestros mayores, ya decimos, en esta jornada con cenas especiales o recetas especiales, en definitiva, para Navidad. Y nada, en vuestro caso, además, habéis coincidido ya en alguna que otra ocasión, ¿verdad? Digo, en el programa. Sí. Todas habéis estado por aquí en diferentes días. Y hoy, mirando hacia estas fiestas navideñas, ¿cómo vivís? Empezamos por ahí, si os parece. ¿Cómo vivís estas fechas en torno a la cocina? ¿Cómo os organizáis? ¿Mucho ajetreo? ¿Depende de cada año, del número de personas que vayáis a recibir? ¿Cómo lo hacéis? Isabel, por ejemplo. Vale, del Rosario, perdón. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Pues nada, pues la verdad que la fiesta esta, pues claro, se suele cocinar mucho porque además son comidas especiales. Pero bueno, yo en mi casa la verdad que lo hago con mucha ilusión y mucha alegría porque la Navidad es eso, alegría, ¿no? Y como a mí me gusta tanto la cocina, pues la verdad me gusta hacer muchas cosas. Nosotros no somos muchos en verdad. Antes éramos más, pero ya somos menos. El día, por ejemplo, 24 y 25 somos 5. Después el 31 somos algunos más, unos 12. Pero vamos, todo yo lo hago con mucha ilusión y mucha alegría, la verdad. Inés, ¿vosotros? Buenas tardes. Pues mira, nosotros nos juntamos como unos 14, somos de familia, con los nietos. Y la verdad, nos reunimos y yo, como dice Mari, me gusta tanto la cocina que no me pesa meterme desde por la mañana. Entonces yo soy una persona que estoy a lo mejor viendo la tele o haciendo algo y me se viene algo a la cabeza y digo, ¿tengo los avíos? Pues venga, los hago. Que no me importa, sea de noche, sea de día, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces lo pasamos muy bien, siempre recordando a los que nos faltan, porque son muchos. Y la verdad, te emociona. Es verdad que sí. Ocurre en esta fecha, está claro. Pero vamos, todo muy bien y a todos les gusta lo que hago. Y cuando también regalo a mis vecinos que les doy algo, esto, lo otro, todo el mundo me dicen que es espectacular, que está bien, que esto, que lo otro. Y estupendo. Los vecinos de la barriada Andalucía, me decía Inés, ¿verdad? Sí, que conocen mucho su receta. ¿Y en tu caso, Isabel? Pues en mi casa nos juntamos también 8 o 9 y igual, pues todos los días cocinando. Más que nada ese día pongo entre meses, más que nada, ¿no? Porque después, antes hacía una comida y se quedaba. Estábamos 2 días comiendo comida, la misma comida. Es verdad que suele ocurrir eso, ¿eh? Es verdad que sobra un montón. Y entonces, pues ya he reducido un poquito de entre comida. He puesto más entre meses que comida. Después sí, a lo mejor alguna sopa de marisco o algo, un cardito con una sopita, cosas así, después entre meses, más que nada. Porque y... después está dos o tres días comiendo lo mismo. Claro, claro, es verdad, porque esos días es verdad que hacemos mucha comida, pero claro, después, como yo digo, después metí dos días que no guiso, entonces ya hay descanso. Sí, ahí porque... descansamos porque sobra. Sí, al final se van aprovechando los siguientes claro, días. Claro. ¿Cómo procuráis preparar los platos? ¿Los días previos o ese mismo día desde temprano os ponéis ahí a saco? ¿Cómo lo hacéis? Yo el mismo día, desde muy temprano, según lo que vaya a hacer, las carnes, porque claro, la carne, desde si lo haces desde muy temprano, cuando te lo vayas a comer por la noche, como ya está reposando tantas horas, es como está buena, porque las carnes no se pueden hacer, en media hora la hago y me la como... Está buena, pero no es lo mismo. El pescado es diferente, porque el pescado, sí, es hacerlo y ponerlo. Entonces yo es desde por la mañana. Según lo que yo vaya a hacer, lo que tenga pensado, venga esto. Entonces desde por la mañana. Y ya lo tengo todo eso solamente para calentar. Ya, ya. Inés, ¿tu caso? Yo también. Yo, en particular, la sopa de marisco, a lo mejor el día antes, cozo todo el marisco porque tiene se entretiene mucho. Cozo todo el marisco y... Y entonces cojo y lo limpio, lo dejo todo limpito, ya pongo azucardo, ya eso es marisco limpio, y lo dejo preparado para el día que se vaya a hacer. Pero vamos, me gusta hacerla por la mañana, por como dice Mari, para que después repose un poco, que esté a mejor ya, que lleve 2 horas o 3 esa. Está más buena. Sí, al final depende de, ¿no? Sí. De la receta que sea. Es que como va decía. Poniendo más el sabor, va ¿verdad? Poniendo más el sabor. Sí. Sí. Isabel, ¿en tu caso? Yo lo hago el mismo día, sí. El mismo día lo hago, a no ser que sea una cosa muy trabajosa, la hago el día antes. Pero si no, lo hago el mismo día. ¿Contéis con ayuda o se convierte en una maratón para vosotras? O... Yo no tengo ayuda de nadie. Yo ayuda no tengo, pero sí tengo a mi pinche, que es el que me corta todas las verduritas, que yo siempre lo digo, que es mi marido, que es el que me lo corta todo en miniatura. Entonces, ahí adelanto un montón. Sí. Porque claro, depende de lo que vas a hacer. Porque, por ejemplo, la receta de hoy, eso lleva todo muy picadito, que ya yo lo diré, entonces eso me lo hace él. Ahí me aprovecho un poquito. Entonces adelanto un montón. Porque si no, perdería más de una hora en ponerlo todo. La verdad. A mí me pasa igual. Porque mi marido, a la hora de guisar, como es muy entretenido picarlo todo, pues la verdad que él se pone por la mañana, ¿qué tengo que hacer? Venga, esto, lo otro. Y me lo pica todo y me ayuda muchísimo. Si hago dulce, él me lo fríe, él me lo prepara. Muy bien, pues por cierto que vamos a saludar a Patricia, que ya está aquí con nosotros, se ha sumado, como decíamos, que a lo largo del programa, bueno, pues en unos pocos minutos, que además viene de un acto, como decimos, justo en estos instantes previos, ¿no? Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Y bueno, sí, pues quería estar igual que estuve el primer día con vosotros y me ha sido imposible venir otros miércoles. Quería estar en este último día para dar las vacaciones. Sí que venimos de presentar un libro en la biblioteca, celebrando el Día de la Lectura en Andalucía. Y bueno, pues teníamos el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Y hemos estado ahí con Diego Bayón y bueno, me he disculpado para poder estar también con ellos, pero poder asistir, que me hacía mucha ilusión de estar este último día con todas vosotras. Además traigo también una tu propia receta, ¿no? Mi propia receta. ¡Qué bien! Solo dije el cuento. ¡Vamos! Muy bien, pues me la he preparado. Enseguida nos vamos a quedar con las recetas, pero antes de entrar con ello, fuera de antena, antes de comenzar, comentamos un poco la... anécdota, ¿no? También que el programa está suponiendo para todas las participantes, porque hacen referencia a sus recetas, muchas personas se las han pedido, en otros casos le piden saludos también, ¿no? Y bueno, pues Patricia, que supongo que también lo estás comprobando, ¿no? Como, bueno, pues está teniendo sí. Una gran acogida este espacio sí. Que comenzamos junto a la delegación del Mayor. Del Mayor, y yo tengo que darle las gracias a todas, pero también al público, porque nosotras podemos venir y decir recetas, pero ese público se está volcando y a mí por la calle me paran y me dicen, oye, mira, esta semana, ¿y hay alguna posibilidad de que pueda verla o repetirla? Que incluso he comentado que por qué no sacamos y se vota la que más le haya gustado al público, porque a mí me paran y me dicen, me gustó la de las habichuelas con no sé cuánto. Isabel, por ejemplo, que está aquí hoy, a ella le han pedido por la calle también sí, su muchas recetas y me lo ha comentado. Entonces, sé que está gustando mucho Entonces, daros las gracias a vosotros, pero también a ese público que nos está escuchando cada miércoles, que está esperando esas recetas de vosotras. Y bueno, yo propongo, bueno, el primer día yo proponía probar aquí y traer los tapes. Pero como se ve que no, pues votar la que más nos haya gustado. Hemos tenido por aquí tortillas, hemos tenido algún postre también. Eso es, sí, postre. Pero hay que citarlos para otro día igualmente, bueno. Sí, con esas pruebas. Vale, pues avisa que yo me apunto. Ustedes sabéis que yo me dejo probar todos vuestros platos. Cuando nosotros hemos venido, no, es que es imposible. Además, yo he estado hoy en la Plaza de Abasto decorando. Decorando desde que... Desde las 9:30 hasta que he llegado aquí. Y entonces, pues la verdad es que es imposible hacer algo en tu casa y venirte, porque es imposible. Es que hay que darles las gracias, como digo, porque es que si son mayores activos, pero es que le viene el nombre al dedillo. Es que yo he estado trabajando en el juzgado, al salir he bajado para decir, oye, ¿cómo vais? Tal, ayudo. Pa. Ya habían terminado de decorar la plaza, está el árbol, las escaleras, que lo vieron también. Y todos los paquetitos, los regalos. Y hay que darles las gracias, porque es que siempre están ahí. De los mayores. Sí. Los que se encargan de la decoración de la Plaza de Abasto, ¿no? Sí, así que invito a todos nuestros vecinos a pasar por la Plaza de Abasto y que vean pues cómo han decorado ese árbol, esas escaleras. Está muy bonito. Y está precioso. Muy bonito, sí. Sí, está. Así que muchísimas gracias. De nada, de nada. Pues ya decimos que los oyentes, la verdad que volcados con este espacio, les insistimos que pueden enviarnos sugerencias, preguntas sobre las recetas que... vayamos comentando, incluso sus propias recetas o cualquier comentario sobre el transcurso del programa, que recordemos, es solo un hasta luego, porque después de Reyes regresaremos con la segunda parte, podemos decir, ¿no?, de esta temporada de Cocinando con Nuestros Mayores. Hoy, Patricia, que como comentábamos al principio, con estas fechas especiales de las Navidades, con recetas especiales, y enseguida iremos con tu receta, que con también la mía. Por tanto, ¿no? Perfecto. Iremos con cada una de ellas. Estábamos hablando, ¿no?, un poco de cómo nos organizamos de cara a esos días. Hablábamos de los preparativos. ¿Qué sois más? ¿De carnes, de pescados y mariscos para estas cenas especiales? En mi casa, mi marido y yo somos más de pescado. Mi hijo es de carne. Pero en mi casa, hasta mi hijo mayor, mi nuera, son más de pescado. Un pescado bueno, fresco, bueno, la verdad. Así que, ¿preparáis un poco de cada o cómo? Sí, yo sí. Yo sí, porque si no, el otro no come. Tiene que haber para todos. Yo también hago un poco de todo. Y claro, yo hago mis tortas de bacalao. Anda. Que el martes no lo pude comprar en el barato porque llovió muchísimo, pero la semana que viene lo compro, porque siempre me dice, Mari, ¿tú vas a hacer las tortas de bacalao? Claro, yo las hago y lo pongo en el platito. Está entonces buena. Yo hago muchas cosas, porque claro, la semana del 31 nos juntamos más, entonces yo hago de todo y todo se pone, y después comemos 2 días, porque ya 2 días descanso sin guisar, porque eso tanto. Y lo mismo pongo pescado que pongo carne. ¿Y en tu caso, Isabel? Pues yo a lo mejor el 24 pongo carne y el 31 pescado, o al revés. Sí, sí. Lo comparto un día, porque en mi casa me gusta lo mismo el pescado que la carne. Pues a lo mejor el 24 pongo una cosa y el 31 pongo otra. Claro. Y cuando hablamos de recetas especiales, quiere decir que para fechas muy concretas y por tanto que son muy elaboradas, hablamos de eso más que nada. Se llama tiempo. Ahí está. Y por eso que se dejan para días como Navidad, por ejemplo, ya. Nochebuena o Nochevieja. O un cumpleaños, o una fiesta que tú quieras hacer, como dice Mari, se hace un poquito de cada cosa para que prueben de todo. A mí es que me gusta poner así también muchas cositas y se va probando. Y a lo mejor lo que más guste, ya sabe que lo hace otra vez más o lo hace más repetido. Eso cuando hablamos de platos más elaborados, pero es verdad que los entremeses sí que estaríamos hablando de recetas ya más fáciles, ¿no? Mis recetas son fáciles, es rápida. De poco tiempo. De poco tiempo. Pero no quiere decir que no sean ricas. Pero están buenísimas, vamos. Bueno. Para mucha gente y me han felicitado y todos me han dicho eso, los filetes de las Coca-Cola, eso, lo de... todas las recetas que he dado aquí y me han dicho buenísimas, vamos, buenísimas. Sí. Pues fácil y rica, todavía fácil mejor. Y buena. Sí, es verdad que decían, ¿no?, que hay entremeses que sí que son más elaborados, incluso, ¿no? Sí, algunos son más elaborados. Las compras ya hechas para esos días y se congelan en algunos casos, ¿esperáis al último momento? No, yo no espero. Yo llevo ya por lo menos un mes. No, que te digo, yo no he hecho todavía comprar. Que he comprado todo el pescado y el marisco y los pulpos. Yo prefiero el día antes, lo compro todo. No me gusta congelar la carne y el pescado, depende del pescado que vaya a comprar, pero me gusta comprarlo el día antes, no me gusta congelar. Yo soy así. Yo que lo compro fresco, allí en Chipiona. Entonces lo compro recién pescado. Entonces lo congelo y está. Y está igual, claro, después. Está en la hora. Si hablamos de recetas especiales, ¿quiere decir también para todos los bolsillos o son más caras y se nota? Hombre, se nota. Gastan más. Un poco más. Las mías son muy sencillas, no te gastan mucho dinero. Como en la receta, a lo mejor te gastan menos, pero como son también muchas cositas, pues la bebida, el postre, que si al niño le gusta lo otro, que si al otro niño. Entonces procuras tú de poner unos postres, unas cosas que le gusta a todos, para que todos coman. No van a comer es que le guste un pudding. Entonces tienes que elaborar otras pequeñas cosas. Sí, yo creo que, claro, gastamos más porque ponemos muchas cosas. Porque en verdad las carnes más o menos vale lo que vale una carne, un pescado, ¿no? Claro, lo que pasa es que metemos gamba, vamos a decir, la gamba blanca, claro, vale un poquito más que, ¿no? Sí. Que si metemos las patas rusas, entonces, pero es por eso, gastamos más, pero porque ponemos muchas cosas que no lo ponemos un diario. Claro. Pero en verdad después las carnes y el pescado más o menos está al alcance del bolsillo de cada persona. El pescado está más caro que una carne. Sí, el pescado, claro. Sí, y es verdad que a medida que se vaya acercando esos días más especiales, todavía peor. Es que sube todo mismo. Es que sube eso, sube todo. Y por lo menos se nota que ha bajado algo. Pero se nota. Sí, y según también te compres. Hay sitios que a lo mejor es lo mismo y te cuesta a lo mejor, que te digo, 50 o 40 euros menos, ¿eh? Según la cantidad que compres. Claro. También hay que mirar después mirando el céntimo. Claro que sí. Pues enseguida nos vamos a quedar con esas recetas de cada una de nuestras invitadas, pero en general, si os parece, vamos a intentar incluso configurar algún menú, porque me decíais, yo traigo más de una receta. Vamos a quedarnos con, por ejemplo, propuestas para primeros platos. ¿Cuáles podríamos decir? Que se os venga, aunque no profundicemos, pero ¿cuáles podríamos decir? Primeros platos. Yo voy a empezar con mi receta que yo traigo hoy, ¿vale? Esta es una receta muy antigua. Antes se le echaba una cosita y ahora se le echa otra, porque claro, ya todos estamos terrenos. Pero bueno, yo voy a hacer una crema de gambas blancas, ¿vale? Entonces, en una sartén, eso, su aceite de oliva con dos o tres ajitos. Y voy a asar las cabezas de las gambas. Voy a pelar las gambas y las cabezas las voy a asar, ¿vale? Entonces, ahí voy a hacer un fumé. Cuando tengo el ajo frito, pues he hecho las cabecitas de las gambas y las voy aplastando con mi cucharita de palo, ahí, para que vaya saliendo todo lo bueno de la cabeza de la gamba, ¿no? Y después le voy a echar coña, ¿vale? Cuando ya se evapora el coñazo, pues lo retiro. Le echo una puñita de agua, pero lo retiro, ¿vale? Entonces, aparte, esta receta es muy sencilla, la verdad. Porque, y además es muy rica, porque es un entremés que está muy saludable y muy rica. Y por cierto, un oyente mío, Alicia, que está trabajando, que ella nos escucha muchísimo, estuve con ella el domingo y Alicia, te lo voy a decir, sé que has tenido un problemita con las gambas, que me preguntaste de qué iba mi receta, te dije que no, que era sorpresa, lo siento mucho, pero es que va de gamba. Ya tú me entiendes, ella me va a entender, que ya lo hemos hablado. Vale, entonces, en otra ollita, una cacerola o lo que cada una tenga, pues he hecho otra vez aceite de oliva y ahí he hecho otra vez ajo, después he hecho cebolla, todo muy picadito, su pimiento rojo, su pimiento verde, zanahoria, calabaza, calabacín, ¿no? Todo eso, pero en cantidad, ¿vale? Todo eso en cantidad. Todo eso muy picadito. Se va echando una cosita. Cuando ya está medio posadito, lo segundo. Y vueltecita. Y después lo tapa. Porque, claro, vamos a ver, el calabacín suelta mucha agua. La calabaza también suelta mucha agua. Entonces, con eso ya se va haciendo lo que es todas las verduras. Va cogiendo el gustito, que es muy rico. Se le echa una poquita de sal, evidentemente, ¿no? Y cuando ya está todo preparado, todo listo, se le echa la gamba. La gamba es esa, mueve y lo saca. Todo eso se tritura con la batidora, ¿vale? Y se le echa la mitad de un yogur griego, que por eso dicho antiguamente, porque antes se le echaba la nata de la leche de cabra, porque claro, antes yogur griego no existía. Claro. Entonces, yo lo echo con la nata de la leche de cabra y está rico, pero vamos, es con el yogur griego, ¿no? Se le echa la mitad, todo eso se pasa por la batidora, entonces ya está la crema hecha, porque cuando se pasa por la batidora, entonces le vamos a echar lo que tenemos aparte de ese cardito, que es muy poquito, de las cabezas, de las gambas, que es muy rico, porque eso le da un gusto que no vea. Entonces se le echa todo, ¿no? Vale, entonces vas moviendo, lo calientas un poquitín y ya lo apartas y le echas por encima lo que te ha quedado del yogur griego. Y eso está, bueno, no, riquísimo, de muerte. Claro. Mira qué sencillita y muy rico. ¿En cuánto tiempo más o menos se elaboraría? Vamos, se echa como 3/4 de hora. Uh-huh. Y porque tengo ayuda de mi pinche que me lo corta todo muy picadito. Lo tiene listo ya para hacer. Pero unos 3/4 de hora se echa. Quien tenga ayuda, pues... Sí. Pues crema de gamba blanca, por tanto, una primera propuesta dentro de lo que serían primeros platos. ¿Otros primeros platos que podamos comentar? Yo, en mi casa, como somos más de pescado, yo los primeros platos son la gambita o como en la cigala, las patitas rusas, y a lo mejor hacemos un canapé con gamba, con aguacate, preparamos una crema, palitos de más, y se pone en canapé, y ya es un poquito que eso, es un poquito de amor, eso es... Data, esto es más sencillito. ¿Y en tu caso, Isabel? Pues yo voy a dar una de crema de... Espérate, a mí me acuerdo. Crema de almendra. Le puedes poner con apio o cardillo. Cocer cardillo, lo pones finito cortado, lo pones a hervir hasta que esté tierno. Cuando esté eso, va haciendo... la almendra la pasa por la batidora, la muele y ahora hace un refritito con cebolla y ajito. Y a las almendras se las echa, le da una huertecita, la vuelve a echar otra vez a la batidora, le echa un poquito de agua de la cocción, la deja hervir, le echa los cardillos con el mismo agua de la cocción. Está riquísima y ahora por lo harto, cuando te lo vas a comer, pues le echa almendra tostadita. Y probarla, que también vaya a ver que está buenísima. Está buena. Hombre, yo tengo crema de almendra con cardillo. La puedes hacer lo mismo con cardillo que con apio. Que con apio. De las dos maneras está muy buena. Buenísima. La almendra le da un sabor buenísimo. Le echan una poquita de nuez moscada también. Muy bien, pues queda otra crema. Otra crema. Inés, una receta por tu parte. Por mi parte de crema. Sí, no, o si quieres, la que tú quieras, la que tú prefieras. Okay, una sopita de marisco. Por ejemplo. Uh-huh. Pues mira, yo compro toda la clase de marisco. Compro de todo. Y entonces todo eso lo cozo junto. Todo. Y cuando ya lleva un rato grande, ya está cocido el pescado, las hermitas están abiertas y todo, entonces cojo y cuelo el agua. Cuelo el cardo. Y después, como ya muy tranquila, me siento con mi fuente y me pongo a limpiar el pescadito, todo limpito. Y lo vuelvo a asar. Le echo un tomate bueno grande, y si son chicos dos, que estén coloraditos. Le echo pimiento rojo, pimiento verde. Todo eso lo cozo con el marisco. Y después en un perro afuera aparte, con aceite de oliva, le frío mucha cebolla, mucha. Unos pocos de ajo menos, y mucha cebolla. Y cojo y se las pongo fritas. Lo poso, lo pongo todo posadito. Lo saco y lo meto en la batidora. Y después saco el tomate y el pimiento, que está cocido con el cardo, y lo bato también. Y entonces ya se queda con menos cardito el marisco. Entonces cojo, lo muelo todo y se lo vuelvo a asar. Y ya se queda una salsa de marisco espesita, buenísima. No le tengo que echar arroz. Mucha gente hace un sopa, echan arroz. Yo no, porque le echo tanto marisco que no le tengo que echar nada. Bien, pues queda esa sopa de marisco. Patricia, a esta hora... Yo estaba pensando, digo, esto es como cuando vas al Mercadona a comprar antes de comer y te lo quieres llevar, claro, todo, pues bueno, yo igual, esto va a haber que hacerlo después porque yo ya tengo la boca hecha agua, escuchando muchas recetas. Nos dice un oyente, proponerle a Patricia hacer un libro con todas las recetas para que no se pierdan. Genial, porque está previsto, igual que queremos votar, que os he dicho, la que más haya gustado, porque la idea es, cuando volvamos, esa que los oyentes hayan... votado, hacerla y probarla. O sea, irnos a una cocina, está hacerla, bien, bien. Grabarla para que la vean y poner el directo de cómo lo hemos hecho. Y todas las recetas van a un libro, está previsto. Uh-huh. Así que gracias por la sugerencia, pero decirle que está previsto. Muy bien, pues está previsto. Tenemos ahí recopilado ya un buen número de recetas que todavía iremos completando con los próximos programas. Bueno, pues hemos tenido una primera tanda de recetas, han sido los primeros platos, todos ellos. Segundos platos o entre meses, como queráis, otra receta que podamos aportar. Yo segundo plato. ¿Mm? Ya entre meses no. ¿Mm? Yo pues, soy de pescado. Muy bien, lo traigo pues, porque me se olvidan algunas cosas, como no lo hago todos los días. Claro, sí, sí. Pues mira, se pone un kilo de pescado. Puede ser cualquier pescado. Pero estaríamos hablando, la receta sería de. Ya de pescado. ¿Mm? De pescado a la naranja. Muy pescado bien. A la naranja. Entonces, se compra un kilo de pescado, puedes comprar cualquier pescado, no tiene que hacer una selección. Se le pone zumo de naranja, zumo de dos naranjas, un zumo de limón, azafrán en rama, cuatro ajos, sal y pimienta, dos cucharaditas de harina, cocción apenas 4 minutos por cada lado. Y está riquísimo. ¿Cuánto tiempo de elaboración? De la elaboración, hombre, como va todo sao, como media hora o tres cuartos de hora no llega. De todas formas, estamos hablando de el pescado en 4 minutos está cocido. Lo pones 2 minutos por un lado y otros 2 minutos por otro, para que todo coja el sabor del jugo de la naranja y del limón. Y eso, y está buenísimo. Está probarlo bien. Porque la verdad que lo hago poco, ¿eh? Lo hago así como te he dicho, en ciertas ocasiones. Sí. Pero que al final estamos hablando de recetas que no más de una hora, ninguna de ellas. No, esta no. Sí, sí. Yo tengo otra que también es muy sencilla, de segundo plato de carne, pero es de filete. Pues vamos allá, Isabel. Ya. Pues mira, puede ser filete de cerdo o de pollo. De pollo está muy bueno. Los pasas y los sacas en ese mismo aceitito, pues le echas cebolla, le echas un tomate rojo que esté bien coloradito y una latita de champiñones laminados. Y lo refríe todo. Cuando esté todo refrito, coge y le echa un bote de nata. Le echa la nata. Lo pones. Después lo pasa por la batidora y mete los filetes. Y están buenísimos también. Probarlo también, que verás qué bueno está. Ay, el champiñón con esto, sí. Con la nata y todo, lo mete y que hiervan un poquito los filetes. Y están buenísimos también. Y como dices, puedes utilizar el que, sí, la carne de pollo o de cerdo, sí. Como tú quieras, sí. Uh-huh. También está muy bueno. Un estilo arder Coca-Cola, pero en otra manera. Es distinto. De distinto, es yo no lo puedo probar está porque muy no puedo bueno. Tomar nata ni nada de eso. Pues entonces, esto está muy bueno. Para que le guste la nata, buenísimo. Pues, buenísimo. A mí me encanta. La una poquita de pimienta celeta, una claro, poquita de pimienta una poquita de sal. Sí, la pimienta le va a dar. Y como eso va mucho. Todo batido en la batidora, después lo echa en los filetes otra vez, que hierva con los filetes batido todo. Y está buenísimo. Y de todas formas, Isabel, hablando antes de entremeses, nos comentaba que quería dar una receta, digo, porque se me ha venido a la cabeza antes que se nos olvide, de tortilla de boquerones. De boquerones, oh, tortilla está buenísimo. Tortilla de boquerones. ¿Qué? Tortilla de boquerones, que no lo está buena. También los invito a que la hagáis. Así yo que, a probarla, ¿eh? Sí, yo a probarla. A ver, vamos a tener que traer algo, ¿eh? Está muy buena, mira, coge los boquerones, los limpia, le quita las tripas, los limpia, los chatuzá. Le echas los harines y los fríes. Cuando estén fritos, pues tú coges y le quitas todas las espinas, todas la del centro, toda la que tenga, y los vas cortando. Y ahora coges las claras de los huevos, separa de la yema. Las claras las pones a punto de nieve, después bate la yema, la liga, pero con que no se te vaya a bajar las claras, que no se te baje. Despacito, para que no se baje. Que vayan haciendo así, que no coja aire. Y entonces coges le echas los boquerones y ahora coges un majadito con ajito y perejil. Uh-huh. Lo majas y lo refríes un poquito, lo posas un poquito y ahora lo escurres y se lo echas a la tortilla. Lo remueve todo y hace la tortilla. Y ya está. Y está buenísimo. Y si está poquita hecha, más buena está. Está buenísima. Ajito, perejil y los boquerones tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, a lo mejor tiene boquerones, que hay fritos boquerones, no saber, ya te sobran y eso. Pues están buenísimas, sí, pero buena, vamos. Que no se tire nada. ¿Qué? Que no se tire nada. No, no tiro nada. Lo poquito que tiro es para los animales. Pero la tortilla es buenísima, probarla que está buenísima. Claro. Está la clara a punto de nieve. Sí. Y ahora la vas echando con oleche los morillos, lo vas haciendo que no se va trabajando, que no se va trabajando. Ya le echas tu pescado y le echas tu eso. Lo tienes que pasar un poquito por el aceite, el ajito y el perejil. Esto. Y ahora lo escurre y se lo echa ahí al huevo, a la tortilla, y la hace. Y está muy buena también. Así que son rarilla, pero buena. Sí, es verdad que recetas raras, pero están buenas. No habíamos escuchado antes, por lo menos en mi caso, ¿no? Patricia no es igual, ¿no? Tampoco. No lo había escuchado, pues la verdad. Yo tampoco. Buenísima, Patricia, ¿verdad? Pero no lo pruebo. Hacerla que está buena. Yo me la hago muchísimas veces, porque me encantan. El ajito frito es verdad que le da, cuando está friendo el ajo, le da mucho. El pescado que no esté muy frito, que no esté muy. Que esté tiernecito el boquerón. Que esté más bien como cocito. Sí. Y ahora le quita todas las espinas, la del centro, todas las harinas y todo, enharinado todo, como si te lo vas a comer. Claro, claro. Y lo hace la tortita. Y está, ahora el majadito, que no se lo olvide usted, claro, que es lo que le da el sabor. El gustito. Hombre, ay. Ay, qué bien. Es verdad que tuvimos un programa de tortillas, pero no salió esta receta en concreto, así que la añadimos también. Pues está buenísima, buenísima. ¿Alguna receta más que en tu caso, Rosario, por ejemplo? Mira, yo ahora vamos con Inés también. Vamos a ver, yo también hago el solomillo ibérico, ¿vale? Es muy sencilla, pero es muy muy rico, porque es muy gustoso, ¿no? Yo pongo los solomillos enteros, le doy vuelta, los sello. Si empiezo aceite de oliva, los sello, le doy vuelta, los sello. Una vez que ya está sellado, pues ya cojo y lo aparto. Entonces, en ese mismo aceite que ha soltado el solomillo al ser ibérico, pues la verdad que suelta, esa grasita es muy rica. No es como el blanco, es muy rica. Pues yo ahí muchos ajitos. Y después mucha cebolla, por lo menos dos cebollas, ¿vale? Nada más, eso es lo único que lleva. Y lo aparto. Y entonces después pongo otra vez el solomillo y le echo coñac. Cuando ya se ha evaporado, le echo una poquita de agua, muy poquita, porque el solomillo se pone de momento tierno, para que siga tierno. Y una vez que ya está hecho el solomillo, pues entonces le echo comino, no es noscada, no, lleva, pero no, a mí no me termina de gustar, no la utilizo. La lleva, pero lo digo que lo lleva porque lo quiera, que le guste que lo haga, pero a mí no me gusta la no es noscada. Entonces yo le echo pimienta blanca y pimienta en grano, todo eso muy, muy, muy majado, ¿vale? Y le echo orégano, ¿vale? Orégano y los cominos, todo eso majadito, pam, pam, pam. Y ya cuando está el solomillo, pues ya lo pongo, lo saco, lo otro lo he pasado por la batidora, lo que es el ajo con la cebolla, entonces se hace una crema muy espesa, porque la cebolla lo que hace es eso, es una crema, una salsa muy espesita, muy rica. Ya le echo lo que es el majado, lo dejo un poquito, y eso va a una fuente, se lo echo por encima y está de muerte. Mira qué sencillita. Y es una carne que eso ya sí, se come de segundo, se come de tercero. Muy bien. Y Inés, de todas formas, nos decía que tenía. Mira, yo receta. Tengo que pensaba de traer la caldereta antes que esto, pero me acordé. Mira, yo hago también la caldereta. Lo mismo se puede hacer de chivo que de cordero. Lo mismo. 3 kilos de carne. 1/4 litro de aceite de oliva. 1 litro de vino blanco. Vino blanco bueno, ¿eh? Nada de cartón. 3 cabezas de ajo con las cáscaras. 7 hojas de laurel, perejil, tomillo, orégano, canela en estilla, pimienta, nuez noscada y pimentón. Y todo eso se va cociendo y está una delicia. También una receta así especial, ¿no? Para, sí, también. Para estas fechas. La puedo hacer para esta fecha. Yo lo he hecho para las comuniones. Mm. Para una comunión de mis hijos. La hicimos. Muy bien. Y Patricia, nos tienes que decir la mía, la también tuya. Es de solomillo. ¿Sí? Sí, yo tengo que decir que bueno, que en casa nosotros somos más de carne que de pescado, pero el cocinita era mi padre, el pobre le encantaba, lo hacía súper bien y nos hacía un solomillo con piñones, pasitas, en fin, Y yo nunca aprendí a darle ese toque ni a hacerlo, sino lo típico, tú ayudas a poner la mesa, a quitar, pero nunca te pones a cocinar. Así que no he aprendido a darle ese toque. Y sí he intentado hacer solomillo, pero más moderno. Y es muy facilito, ¿vale? Es muy facilito y lleva además muy poco tiempo para las personas que son como yo, que vamos todo el día corriendo. A ver, las obleas de las empanadillas, esta redondita. Mostaza, la que nos guste, jamón y la cebolla, o la fríes tú o compras la caramelizada. Y el medallón de solomillo. Salpimentamos y sellamos los medallones. Y luego cogemos la oblea y ponemos un poco en la base de mostaza, un poco de jamón, ponemos la cebolla frita o caramelizada, según el gusto de nosotros, y encima ese solomillo ya salpimentado y sellado. Volvemos a poner otra oblea encima, yo me gusta cerrarla hacia arriba, como dándole forma, sí. Hay quien lo hace con un tenedor hacia abajo, dejando los piquitos, pasamos con huevo, las pintamos y semillas de sésamo. La metemos al horno, que son 20 minutos, unos 190 grados, y ya está. O sea, queda muy bonita una fuente, muy bonita, porque son como especies de, no sé cómo decirte, como la oblea es redondita, como si fueran flores, como si fueran dulcecitos, como si fueran dulces, claro. Son pequeñitos, con lo cual, si la haces en una masa grande, tienes que estar cortando, puedes caerte más carne, menos carne. Aquí todo el mundo lleva su poquito de jamón, su poquito del solomillo. Así que esa es mi receta. Sería el solomillo Wellington, ¿no? Wellington. Está muy bien. Yo tengo una de... que mira, una idea... Una de carrilla también muy buena. Pero la cebolla caramelizada... Yo también tengo una de carrilla. Porque yo la te he escuchado, yo la hago yo no. No, pues sí, te lo dice una que no... Sí, lo compra. En botelo hay. Pero si no, pues también la puedes como te guste más, lo mejor un poco pochadita nada más, o fritita, o la que ya, ¿cómo se llama esta que ya viene crudita, muy crujiente? No me acuerdo. La que os guste. Y ya, es muy sencillo, pues ya os digo, es poner la oblea y poniendo los ingredientes, ¿no? El poquito de mostaza, el jamón, tu solomillo y ya está. La cebolla caramelizada la hago para muchas cosas, pero cualquier día, digo, pues mira, vale. Pero no sabía que la vendían esa. También, sí, hay jarritos. Sí, yo escuchaba algo. Hoy lo venden todo. Sí, hoy lo venden todo. A los que nos metemos poco en la cocina nos lo ponen muy fácil. Y está muy bien, además. Y está muy bien también. Claro, claro. Pues me decíais, Inés y Isabel, carrilladas que tenéis prevista, a ver cómo es el toque de cada una. Carrillada me habías comentado. Al horno. Coge la carrillada, la limpia bien de la grasa, le abre dos cortecitos como en forma de cruz arriba, que están enteras, la mete en el horno, le echa por arriba tu sal, tu pimienta y tu aceite, la mete en el horno como un cuarto de hora. Y ahora haces un refritito con cebolla, ajo, zanahoria y puerro. Lo refríes, le echas ahí tu sal y le echas un vaso de vino y agua. Después saca la carrilla al cuarto de hora, se lo echa a la carrilla, la vuelve a meter en el horno otra vez, que se hacen con la carrilla. La deja como media hora hasta que esté la carrilla ya tierna. La saca la carrilla y la verdura la bate por la batidora y se lo echa por lo alto. Hasta está buenísimo también. Sí, pues está muy buena. No, pues. Con que lleva, está posadita con el aceite y después asa en el horno. Y ahora hacer esa por lo alto está muy buena. También las carrillas así. Claro, la salsa. Claro, porque la verdura sería asada, ¿no? Claro. ¿Cómo? La verdura está asada. Claro, está posada. Y después antes y después asada. Después batía y te lo echa a la carrilla por lo alto. Ya está. Sí. Está buenísima. También. Pues sí, tiene que. Pues, carrillada al horno y decir es que... Yo tengo una receta de carrillada en salsa. Esa que es graciosa con su... Sí, porque tengo muchas cosas y tengo muchas recetas. Pero esta en particular me la dio una prima mía que hoy no está allá. Se ha ido. Y la verdad... Es una forma de recordar a nuestras personas, que ya no está con nosotros, ella, esa ella receta. Estaba en una casa que guisaba en la casa, bueno, lo hacía todo. Estaba... Y entonces yo ponía carrilladas en salsa, me salen buenas, pero ella me dio esta y la verdad que salen buenísimas, más mejor que las mías, la verdad. Mira, yo pongo 1 kilo carrilladas, las limpio como dice Mari, si las compro aquí en un sitio me las limpian, entonces las llevo limpias. Le pongo una cebolla, 3 dientes de ajo, un pimiento verde, un pimiento rojo, comino, pimienta, pimienta molida, vino blanco, una copita de vino blanco, una copita de coña y una copita de Rioja, una poquita de agua y después un tomate rallado. Y todo eso se hace de la zarza. Y está, que las comieron unos sobrinos míos hace ya tiempo, y dice, tita, creo que vamos a comer un peo. Dice, pero esto está exquisito. Bueno, viene muy, muy bien, ¿no? Para esta fecha, un toquecito de... Muy bien. Y como hace frío, pues te calienta. Claro, sí, y traigo un pudín. Claro, sí, porque es verdad que hemos hablado de diferentes recetas, de primeros platos, segundos, entremeses, pero desde luego los postres también son esenciales, ¿no? Para esta fecha. Sí. Muy bien, pues comienza ahí, si te parece. Yo me lo sé de memoria porque es el que más hago. Mira, 6 huevos, se apartan las claras y se montan, como dice Mari, al baño María, a punto de nieve. Se apartan 200 gramos de azúcar. Yo le echo menos, ¿eh? Porque la tarta de por sí todo es dulce. Yo le echo menos. 3 vasos de leche. 150 gramos de almendra. 21 galletas de María Dorada. En este orden. Se coge, yo hice un curso y las almendras iban blancas. Entonces la tarta estaba muy buena. Pero la almendra sabía almendra, pero no tenía un toque. Entonces yo de mi cabeza digo, pues yo voy a intentar otra cosa. Total que cogí y freí las almendras. Las puse fritas. Entonces las saco fritas y las muelo con un vaso de leche. Las 21 galletas se trituran. Bueno, yo las masaco. Entonces, cuando ya tienen las claras a punto de nieve, le echa las yemas de los huevos batidas, muy bien batidas. Después el azúcar. Le echa la almendra con la leche. Y le echa el otro vaso de leche, porque son 3 vasos de leche. Eso tiene mucho alimento. Después, en el tiesto, le echo en la cacerola que tengo el morde, le echo caramelo líquido. Y después la echo. Y ya la pongo, no al horno, sino en la placa, al baño María sobre 1 hora, lenta. Y ya cuando pasa 1 hora, le mete un cuchillito y gusta que esté un poquito pringosa, que no esté seca, que esté un poquito pringosa. Y una vez que ya esté fría, después la mete en la nevera y ya la saca, la vuelca y la verdad que está espectacular. Pues pudín de galletas y almendras, ¿no? Ay, mismo. Bueno, pues otra receta a tener en cuenta. Es verdad lo que dice ella, porque yo eso postre con la almendra blanca y está bueno, pero cuando la tuesta es que cambia el sabor. Le da más sabor, ¿no? Porque ya está tostadito, sí, con el aceite de oliva y la verdad. Es que sabe turrón. Tiene igual que la crema de... Tiene que tostar un poquito la almendra. Sí. Claro. La crema de apio. Apio o lo otro. La tienes que tostar un poquito. Si la hiciera, la haría con... ¿Cómo es? Con cardillo. Porque yo el apio es que no me... Con cardillo está muy buena. Con cardillo está buenísima. Sí, sí. Y con apio también está muy buena. Está buena de las dos maneras. Está bueno, muy buena. Ya podemos mandar saludos. Vamos a darlo, Irene. Vaya a ser que se nos olvide, ¿no? Al final. Pero de todas formas voy a pedir propuestas sobre postres, ya que Inés ha abierto un poco la veda ahí con ese pudín. Y además nos decía eso, fuera de antena, que quería hacer un saludo. ¿Para quién? Pues mira, especialmente para mi monitor y mis compis de la Ignacia. Y a mis cuñadas. Muy bien, pues para todas ellas, no sé si algún saludo, Isabel. Pues yo un saludo para todas las que me han felicitado por las recetas que he dado. Le doy un saludo también. Muy bien. Y yo lo mismo, porque la verdad que ahora mismo nos están oyendo muchísima gente que está trabajando en la fábrica, como Alicia. Entonces la verdad que es una alegría que te digan, Mari, me gustó esto, le gusta mucho a la gente... nosotros. Claro, ay, sí, sí. Lo tengo que decir, cuando viene Esperanza, que no ha venido la pobre porque por un problemilla, pues la verdad que nos gusta mucho la tertulia de ustedes. Entonces, lo que es la receta, muchas me llaman por teléfono, Mari, ¿cómo le pusiste? Y yo se lo digo. Entonces, la verdad que yo se lo agradezco a todas estas personas. Le alegramos un poquito, la verdad, pues desde las 12 hasta las 1 y pico le alegramos un poquito, porque muchas horas en la fábrica y cansa. Y está gustando mucho, la verdad, que este programa. Me da mucho la gracia porque se lo diga a Patri, pues se lo digo a Patri, que está aquí ella con nosotros, que bien, que esta mañana cuando me enteré me ha alegrado muchísimo, la verdad. Y me lo dicen, dale las gracias a Patri por la iniciativa que ella ha tenido. Digo, pues yo te la voy a dar. de parte que yo conozco muchísima gente por mi cosita y la verdad pues muy contenta. Yo no he podido confirmar hasta última hora porque digo, vaya a decir que voy y luego no puede ser, pero todos los miércoles cuando no ha habido una rueda de prensa hemos tenido otra cosa y hoy coincidía la presentación del libro de Diego, ¿no? Y celebrar el día de la lectura, pero quería estar con vosotras sí o sí, así que hemos empezado pronto y Mari Carmen me ha rescatado, me hacía desde lejos, ¿verdad? Que nos tenemos que ir para el programa. me rescató pronto. Y es verdad que lo que comentas, ¿no? Que el programa se valora la viveza, ¿no? El dinamismo, la tertulia, aparte de, evidentemente, las propuestas de en el ámbito gastronómico, ¿no? Porque son ideas que sí. Bueno, pues van tomando, ¿no? Las personas que nos están escuchando, pero sobre todo también esa tertulia y que se alrededor de la excusa como es la cocina, pues se va originando, ¿no? Así sí. Que enhorabuena a todas, desde luego. Y por ejemplo, algún oyente nos lo comenta en ese sentido. Loli, por ejemplo, ahora mismo nos está escribiendo que os dé la enhorabuena por este programa, así que vale. Ahí queda trasladado. Y nos habíamos quedado con el pudi de Inés. Isabel, Rosario, no sé si alguna idea de postre que podamos... Yo tengo un postre que es muy típico. Mira, se puede hacer con sandía o con melón. Le corta por arriba el melón, le quita las pipas, le abre un boquetito, en el Mercadona venden unos sobres de fruta del bosque, que trae fruta variada, se la echa en el melón, adentro, le echa, hace una gelatina incolora, te lo echa y eso se cuaja. Y cuando esté cuajado, pues la parte por la mitad y parte como las tajaditas de melón como si te lo fuera a comer y eso tiene... melón y toda clase de fruta, está buenísimo. Está buenísimo. Tiene la fruta del bosque, la gelatina, tiene gelatina, fruta, claro. Y el melón. Claro. Y ahora lo parte, como cuando partes el melón, las tajaditas, uh-huh. Y te sale muy bonito, con toda la fruta, como tiene la gelatina que está cuajada. Uh-huh. Y la parte, lo puedes hacer con sandía, lo puedes hacer con melón. Yo lo hago mucho con melón. Y está muy bueno. Y además me lo que comerlo el día 31. Que claro. Por pues mira, y sabes, yo lo voy a hacer, pero ¿sabes una cosa? Le voy a echar un poquito de brandy. Bueno, tú le puedes hacer. Le voy a regar un poquito de brandy. Está más bueno. Hombre, eso claro, que se cuaja. Yo hago piña y hago sorbete de piña, eso pero que le he hecho un 43 y un poquito de anís. ¿Lo ves? Es que como la gelatina se cuaja. Sí, sí. Y entonces cuando la corta está cuaja y claro. Se ve... la gelatina con la fruta así en transparente, toda. Y está muy bueno, sí. Y comer fruta, comer gelatina y comer melón. Ya está. Mira, es todo un poco. Muy buena. Mira, Juan Carlos, voy a decir una cosita. Mira, hay un oyente que me ha preguntado un montón de veces, pues por lo borraso, ¿no? Vale. Que cómo se melaba el borraso para que no se pegara. Eso lo hablamos en la primera ahí que va, vinimos, ahí acuerdo, para que no se pegara. Lo que pasa es que cuando fue con los dulces no pude yo venir, no sé lo que pasó total. Entonces yo me la encontré hace 2 semanas o 3 y yo se lo expliqué a ella. Ella siempre nos escucha, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama la señora. Entonces solamente por si le salió bien, para que nos lo diga, que escribe algo y nos lo dice. Porque simplemente para que no se pegue hay que pesar la miel y el agua. Y una vez que se echa la miel y el agua pesada en el perón, se mueve, eso de momento es como la leche, se boza, entonces que apaga. Y ahí hay que echarlo y corriendo. Y espero que te haya salido bien, señora. Y por si nos escucha. ¿Y no le echa un poquito de aceite? Aceite del mismo frito. Bueno, el aceite es que al meter el borraso lleva el aceite. Esto, pero mi madre le echaba un poquito de aceite no, yo también. No le echo aceite. Porque se quedan con un brillito. No, pero es que el brillo se lo da la miel. Sí, y más cuando es miel buena. Y yo lo borraso lo hago yo, un día lo diré bien, la receta, ¿vale? Lo lío en la caña. Y salen entonces me salen de hojaldre. En la caña es donde hacemos el cañote, ¿vale? Yo hago una bolita. Después con la caña lo estiro y lo lío y lo echo. Entonces sale como un hojaldre. Después de llevar todo, pero eso lo digo otro día. Pues, hay otra que tengo yo, que es el dátile, le quita el hueso. Lo de en medio, la cáscara, la pipa esa. El hueso. Le mete el hueso, le mete nuez, un trocito de nuez, de nueces, vamos. Lo cierra y hace un chocolate, lo moja y lo deja que se seque, está buenísimo también. Pues sí. Está muy bueno. Dátiles con nueces recubierto de chocolate, ¿no? Claro. Ay, yo tengo para almorzar un triste filete de pollo. ¡Ay, me voy con esta receta! Le quitas el hueso, en el hueso pues, le echas la nuez, lo cierras y ahora el chocolate no es hecho con nada, sino derretido para que se ponga duro. Con un palillito de los dientes de ese, lo mojas en el chocolate y lo vas poniendo que se seque. Y se pone durito, durito y está buenísimo. Está que no vea. Además, los dátiles son muy también de postres de esta fecha. Sí, también, ¿no? Sí, sí. También, esta variedad de... también hay otra que es zanahoria, las coce un poquito, no mucho, que no se ponga muy tierna, muy tierna. La bate, la tritura. Y hay la almendra esa que es como de polvo de harina, se la echa, la almendra, se la echa. Y cuando eso, pues, cuando hace bolita y la vas mojando en coco, y también está muy bueno. Otra cosa más. Con bolitas. Gracias. Está buenísimo. Bolitas de coco, pero de zanahoria. De zanahoria. La puede hacer de moniato o de zanahoria. Está muy buena. De moniato también. ¿Sí? Las bolitas de coco, pero versión fit, digamos. Coges el coco rallado con yogur griego. Lo mezclas todo también. Y haces la típica bolita y luego tu chocolate o 100% o el de 85% que es lo que yo compro, lo derrites y lo vas mojando. Entonces no está como la típica bolita, pero claro, oye, sí, tampoco pero le desmerece y un poco de calorías intentas quitarle. Es verdad, con zanahoria, ¿no? Quitas un poquito de calorías. Con zanahoria está muy bueno. Con zanahoria muy bueno, con la almendra, porque lleva como si fuera harina, la almendra, Y hace la bolita. Después la moja o bien chocolate o de estos de colores o coco, como más te guste, o cada cosa de uno. Bueno, pues en poco tiempo al final han salido un buen número de postres. Es verdad que los gañotes y los borrachos, que eran más como antes de Semana Santa solo, que se han extendido, ¿no? A lo largo de todo el año, sobre todo en ocasiones especiales, ¿no? Incluso puede que alguien, pues por ejemplo, para las Navidades ahora también. Se hacen para las zambombadas y eso, la mayoría de las barriadas hacen pestiño. Cada uno de una manera, hay unos de hoja, otros que son los antiguos, otros que son porque ya, como tú dices, cada una ya se inventa cualquier cosita y saca algo. Y hemos estado hablando de todas esas propuestas. Supongo que al final, porque es mucho trabajo, el primero de prepararlo, ir a la compra y coger los mejores productos posibles, después todo el día o incluso días previos. Al final, ¿cuál es la mayor satisfacción? Supongo que ver cómo disfrutan, ¿no? los demás al final, ¿no? Y yo me gusta de verdad, porque cuando no me dicen nada, pues pregunto, ¿le gusta a ustedes? Porque hay veces que tú sabes. Normalmente cuando nadie dice nada es porque está riquísimo. Sí. No, pero tenemos esa mala costumbre de no decir. Se lo digo y le digo, ¿esto qué? ¿No le ha gustado a ustedes mucho? Dice, no, está muy bien. Digo, como ninguna ha dicho nada. Pero nos gusta que nos digan porque son muchas horas en la cocina. Entonces te gusta que te digan, ¡ay, qué rico está esto! ¡Ay! Pero claro, normalmente no se dice. Es verdad. Pero bueno, a mí me gustaría, igual que a todos, ¡ay, qué rico está, mamá! O la verdad, porque es muchas horas. Pero En mi casa, que me felicita de comida de todo, es mi nuera. Todo lo que hago para ella, estupendo. Siempre tiene una dulzura conmigo y un encanto, que todo lo ve bueno y todo lo ve bien y todo. Vamos, y si tengo mal lo que sea, le digo, no, te lleva, tú sabes, reparto. Eso es otra, si después se llevan en los tapes es porque ha gustado, ¿eh? Si se puede, yo siempre echo más, por lo mismo. Sí, es que siempre sobra, la verdad. Pues nada, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos, por supuesto, un día más que nos hayáis acompañado. Hoy un día más especial, si cabe, ¿no? Porque ponemos un paréntesis, que va a ser mínimo de todas formas, de varias semanas. Y Patricia, lo que sí que... insistir, ¿no?, en lo que proponían los oyentes, que de todas maneras sí que ya comentaban, ¿no?, que está en mente que al final, digo, el programa se traduzca en un libro de recetas, por ejemplo. Y yo incluso pediría también que todas esas sugerencias o ideas que tengan, que nos las trasladen, porque a lo mejor, igual que si estaba previsto el libro, pues si no estuviese, pues mira, que es una muy buena iniciativa. Entonces, agradecerles que nos escuchen, que nos apoyen, pero también que nos envíen esas sugerencias que podamos llevarlas a cabo también. Y por cierto, hablando de nuestros mayores, que sepamos valorar, ¿no? Digo, sí. Detalles como, por ejemplo, la decoración, ¿no? En el mercado de abastos y todo en definitiva, ¿no? Cada una de las actividades que es el colectivo, sin duda, más activo y el que más se vuelca cuando se organiza algo. El que más se vuelca, el más agradecido, y yo de verdad eternamente siempre estaré agradecido a ellos y nada, desearles una feliz Navidad a todos. Y que, aunque estamos hablando de receta y es muy importante y queremos sorprender a la familia, pero para los que nos falta ya gente, a los que nos faltan, pues que da igual si es el solomillo al Wellington o lo que es. Pero que disfrutemos de nuestra familia, de la gente que queremos y que pasemos una noche y una fiesta extraordinaria. Así que mis mejores deseos para todos. Muy bien, pues nos quedamos con esos deseos. Isabel, un deseo para despedirnos en este año, digo, o un saludo que quiera realizar antes de marcharnos. Pues nada, pues que feliz Navidad para todo el mundo y que este año que viene que sea, si no, un poquito mejor, que es que va a pasar. La verdad, y si no, que nos dejen como estamos. Que nos dejen como estamos. Siempre digo yo, es verdad, ya que ha pasado el año, han pasado cositas, bueno, pues que el que venga sea un poquito mejor. Y nada, que es verdad, porque claro, yo al principio dije, pues yo, por ejemplo, el 24-25 somos 5, después somos unos poquitos más, pero claro, ya falta mi madre, mi padre, y en esos días, como dice bien Patri, pero bueno, están ahí, la vida tiene que seguir, porque la vida sigue, es así, y tenemos que pasarlo por lo mejor posible, y ya está, porque es así, y otro año más, y con alegría y todo. A mí no me gusta mucho, porque yo cuando cumplo el año es cuando en 1 de enero, cuando digo, ahora es cuando tengo el año, y me da mucho coraje, porque se me pasan volando. Pero bueno, muy bien, muy feliz. Claro, sí. Inés. Yo deseo feliz fiesta a todo el mundo, y que el año que viene, que nos traiga, bueno, que nos traiga un año mejor que este, para mí. Claro que sí, pues se emociona, ¿no? Nuestro invitado en el día de hoy, nuestra invitada, y es lo bonito, ¿no? De estas fechas, y es verdad que son cargadas de nostalgia, ¿no? Y de personas que ya no están, pero bueno, nos acordamos de ello con una sonrisa, claro que sí, y con los mejores recuerdos. Y nada, agradeceros que nos hayáis acompañado en el día de hoy, Isabel Coronil, Inés Peña, María del Rosario Medinilla y Patricia Caro, la delegada municipal del Mayor y de Cultura también, que nos ha acompañado también en este programa de despedida. Paréntesis, insistimos, regresaremos después de Reyes cocinando con nuestros mayores. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Dios mío, ha pasado un año y no me he dado ni cuenta. Ayer estaba en verano y hoy con un reno en la cabeza. No ves si dura la cuesta de enero, que se me están poniendo buenas piernas. Porque este año es el mío, no tengo duda ni tampoco prueba. Porque este año yo sé que es el mío, me lo ha dicho la lotería. Tengo un Belén desbaratado, cada figura por su lado. El arbolito con tres fogas, la estrella. Spiderman, son seguratas del portalín. Que sí, que sí, que nos quedamos juntos toda la noche entera. Sí, sí, que nos quedamos juntos. Que si se asusta esta, que me echa dos, tres, uno. Y mira mi cadera, porque si estamos juntos se nos alarga la noche buena. Una olla con puenzo, sí, señor. Siempre con materia prima, sí, señor. Un chorreón de manzanilla, sí, señor. Y otra para la que cocina, con el tritiriri, con el tratarara, con el tratarara. Y pa' que salga bueno, los tres sartitos baboja. Sa, sa, sa, sa. Son los míos porque están cuando más te hace falta. Y si llamas siempre tienes abiertas las puertas de casa. Que se riegan con amor a la abuela y a la mala. Mira, pompa. Telegrasa, este es el baile del palomo copa, hasta Navidad.